La Covacha presenta. Bienvenidos todos a este podcast número 9 de La Covacha. Esperemos que sea de su agrado. Pues para presentarme, es un apreciable amigo, como siempre, el tío Joan GL desde Durán, York. Les comento que en esta ocasión nuestro podcast estará libre de debrayes covachos. Sí, señores, por primera vez el podcast covacho no tendrá algún tipo de debraye. Trataremos un tema por demás interesante. Les tenemos la sorpresa de que logramos una entrevista con el señor Daniel Mesino. Y bueno, ustedes se han de preguntar, ¿y quién diantre es Daniel Mesino? Bueno, simple y sencillamente se trata del editor en jefe de la línea histórica de Editorial MC México, ¿sí? MC México, quien publicó la novela gráfica Mouse hace unos pocos meses. Entonces, tengan la certeza de que este será un muy, muy buen podcast. Y aprovechando la vueltecita y mencionando a Mouse, comentarles que no estará tan grande el tema, no será tratado tan a fondo como lo trató nuestro buen amigo el Capitán Pada en su podcast número 66, Mouse, una novela gráfica, que si no lo has escuchado, pues te recomiendo que pases a Dixo.com y lo bajes de inmediato. Es un excelente trabajo el que hizo nuestro amigo el Capitán Pada. Por otro lado, haciendo un poquito de preámbulo, quiero invitarlos a que envíen todas sus colaboraciones, artículos, reseñas, chismes, noticias que quieran colaborar con nosotros en La Covacha a correocovacha@hotmail.com. Y pues bueno, sin más preámbulos, vayamos directos a la entrevista que nuestro buen amigo Daniel Mesino, editor de la línea histórica de MC México, nos hizo favor de tener para La Covacha. Oye, pues bueno, darte la bienvenida, muchísimas gracias. Estamos con Daniel Mesino, editor de la línea MC de Editorial Planeta en México. Te comentaba que, pues, agradecerte la entrevista. No, al contrario. Gracias a ustedes por difundir Mouse, que es un proyecto muy importante para nosotros. De hecho, es bastante importante. Incluso, bueno, si quieres hacemos un poquito de preámbulo. Tú estás a cargo de toda la línea editorial de MC, del sello MC de Editorial Planeta de México, ¿cierto? Fíjate que básicamente yo soy lo que se conoce como editor de no ficción, es decir, manejo mucho lo que son relatos históricos, algunos ensayos también, novelas de divulgación. Eso es prácticamente, o libros de divulgación, es prácticamente lo que yo hago en el Grupo Planeta. En ese sentido, Mouse, como tú bien sabes, es la historia de un superviviente de Auschwitz. Entonces, como es un tema histórico, tuve la fortuna de ser el editor aquí en México. Ah, qué bien, qué bien. Oye, entonces, ¿toda la línea MC se dedica específicamente a qué? No es su fuerte la novela gráfica, ¿verdad? No, fíjate que MC es una de las editoriales más emblemáticas que hay hoy por hoy en Argentina, y es un sello que nosotros con mucho gusto también publicamos aquí en México, y tiene un perfil muy literario, grandes autores publican en MC, y pues bueno, nosotros cuando supimos que MC tenía los derechos de Mouse 1 y Mouse 2, decidimos que era muy importante que los lectores de México tuvieran la oportunidad de acceder a este clásico, que es considerado como uno de los mejores cómics de la historia. Sí, de hecho, ya ves que hasta el Pulitzer ganó cuando recién fue publicado. Exactamente. Bueno, tú sabes que Art Spiegelman ganó el premio Pulitzer en 1992. También, bueno, este libro le hizo merecedor de una beca de la Fundación Guggenheim. Y, pues bueno, las ilustraciones son tan fuertes que motivaron una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Entonces, creo que realmente el trabajo, lo que uno lee y puede apreciar en Mouse, es un trabajo de primera calidad. Aparte, quiero decirte algo, la traducción que está hoy por hoy circulando es de César Aira, que es uno de los mejores novelistas argentinos que hay hoy por hoy. Entonces, la calidad del trazo más la traducción hacen de este Mouse una obra muy refinada, y que seguramente para todos los que están en este universo del cómic es un imprescindible. O sea, lo tienen que tender ahí. Exactamente, sí, fíjate, de hecho era la duda que teníamos. al estar investigando, sabíamos que la línea MC se dedicaba básicamente a editar en Argentina. Entonces nuestra duda inicial fue, vamos, ¿es una traducción específicamente argentina o si se hicieron algunas modificaciones para adaptarla a la idiosincrasia mexicana? Fíjate que yo tuve la oportunidad, antes de decidir si nosotros lo publicábamos aquí en México o no, tuve la oportunidad de leer el texto de César y la traducción que se manejó en Argentina, y verdaderamente es un español muy neutro. Creo que César es verdaderamente un traductor extraordinario, y en ese sentido ha logrado verdaderamente una traducción muy fiel al inglés. Entonces, bueno, también recordemos un poco la historia de Art Spiegelman, que como tú sabes, pues bueno, es este, pues bueno, tiene tintes autobiográficos, y la primera edición que se publicó en inglés era un inglés no muy limpio, que se fue mejor, que fue mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy por hoy con la traducción de César Aira es un español neutro, muy fiel a las últimas expresiones y correcciones del texto original, y lo que va a encontrar el lector es verdaderamente una obra excepcional. Exactamente. Fíjate que, bueno, mencionabas algo respecto a que muchas de las viñetas que estuvieron elaboradas para Maus fueron expuestas en un museo en Nueva York. Exactamente. Sí, y es que de hecho la crudeza con la que te relatas cómo pasaron las cosas es indudablemente increíble. Yo recuerdo la vez que le estaba platicando el papá de Art a él sobre cómo se llevaban a los niños de no recuerdo el nombre de la aldea, pero al momento en que ves cómo agarraban los soldados nazis y cómo callaban a los niños, te quedas con la sangre totalmente helada, ¿no? Claro, fíjate que una de las cosas precisamente de este relato es esa crudeza, ¿no? Uno conforme va adentrándose a la historia de Maus, porque mucho se ha escrito sobre el holocausto, es decir, siempre hay muchas historias, hay muchas películas, hay muchas novelas. Creo que este relato tiene dos vertientes que son muy interesantes. Una es primero, obviamente, lo que ocurre como, pues bueno, en ese sentido los judíos en Polonia comienzan a ser despojados de todos sus beneficios. Pero paralelamente ocurre también con la historia de qué ocurre con quien sobrevive. ¿Qué ocurre con quien tiene que dejar su país, sus raíces, emigrar y comenzar una vida nueva en un país completamente extraño, ¿no? Creo que esa es la otra vertiente, porque sí hay muchas cosas que dejas allá, unas experiencias brutales, desgarradoras que dejas allá y que obviamente te cambian la vida. Entonces, cuando el lector va leyendo estas dos historias paralelas, uno tiene una dimensión mucho más humana del conflicto. Y verdaderamente la habilidad que tiene Art Spiegelman de utilizar estas imágenes, ¿no? Con rasgos faciales, ¿no? Por ejemplo, los judíos presentados como ratones, mientras los nazis como gatos, es muy acertada. Es muy acertada porque te va indicando más o menos cómo se van dando las relaciones para sobrevivir en un ambiente de guerra. Exactamente, fíjate. Y de hecho, como dices, te va mostrando la historia paralela del papá de Art. Exactamente. Y el hecho de que lo veas como un avaro, sí, tiene su razón de ser. Autobiográficos muy fuertes, por supuesto. Claro, te digo, el hecho de tomar un cable de teléfono tirado en la calle para ver qué es lo que se le ofrece, realmente te deja impactado por todo lo que tuvo que haber sufrido para que él valore el recoger un cable de teléfono de la calle. O sea, es impactante. Claro, porque aparte hay una cosa que es un choque generacional brutal, ¿no? Entre, pues bueno, tú sabes, hay un choque de que Art no puede entender cómo Vladek, su padre, tiene ciertas actitudes, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Cosas como recoger un cable, como utilizar una chamarra que ya es usada y que pues no la tiran, o sea, todas esas cosas que muchas veces pues choquean o que las nuevas generaciones no lo entienden, pues tienen sus raíces en esto que ellos vivieron, ¿no? De ver cómo cambió una situación de opulencia cómoda a verdaderamente un cambio, a vivir en un campo de exterminio, ¿no? Así es, fíjate. Oye, bueno, ya entrando un poquito más dentro del formato de publicación por parte de MS México, ¿cuándo fue cuando originalmente salió Mouse en México? ¿Cuándo se distribuyó a todas las librerías? Fíjate, nosotros estamos en noviembre, estamos en octubre. Nosotros comenzamos a distribuir aproximadamente hace 2 meses y medio. Lanzamos Mouse 1, como tú sabes, en esta ocasión está dividido en 2 tomos, Mouse 1 y Mouse 2. Y comenzamos hace más o menos 3 meses a distribuir en las librerías y hemos tenido una acogida brillante. Tal es así que a ustedes les quiero comentar que estamos por entregar a producción el segundo tomo de Mouse, ¿no? Porque como tú sabes, el primero parte de este encuentro que tiene Art con su padre Vladek allá en Nueva York, y culmina cuando Vladek reconstruye y comienza la historia a las puertas de Auschwitz, ¿no? Entonces, el segundo volumen, que estamos a punto de entregar a producción, narra los horrores ya del campo de concentración. Y ese libro estará circulando lo que se llama en noviembre, durante los primeros días de noviembre. Y esperamos que muchos de los seguidores blogueros de ustedes pues tengan esto como premisa y lo busquen en las principales librerías, no principalmente en librerías con un perfil como literario, vaya, que es donde seguramente lo van a encontrar. Déjame comentarte que el trabajo que han hecho con la distribución es realmente bueno, porque en ciudades como Campeche, donde tenemos a un compañero de nosotros, y en Durango, como donde yo vivo, que no son realmente ciudades grandes y que se caracterizan por tener buenas librerías, pues hasta acá llegó. Entonces, pues una felicitación. Pues nosotros estamos muy, muy contentos porque creemos que ese es un libro que obviamente va a un sector de gente que, uno, que tiene una pasión por el cómic. Yo he platicado con gente que acude a ferias y que también tiene, no sé, o vende o comercializa en los cómics, y me comentaban que es un libro que era esperado, porque hasta hace poco estaba circulando la versión en inglés. Entonces, cuando yo les comenté que venía una versión en español, estaban muy contentos, y creo que por eso, bueno, enhorabuena, seguimos con la publicación del segundo volumen, que ustedes lo encontrarán en noviembre, ya circulando. Perfecto. Oye, y fíjate que tomando precisamente ese tema, ¿por qué hasta ahora se decidió al publicarla? Siendo que en Argentina, en España, ya tiene varios años de haber salido a mercado. Y de hecho, pues entre todos los lectores de cómic, de novela gráfica. Fíjate que en este sentido, nosotros te comento. De repente, cada una de las filiales del Grupo Planeta va presentando sus novedades o los libros que están sacando. Mouse estaba funcionando muy bien en Argentina, y entonces nos llamó la atención y decidimos, yo debo de comentar aquí, de dar el mérito a nuestro director editorial, Gabriel Sandoval, que le llamó mucho la atención y dijo, oye, es que Mouse es un clásico que debemos traer a México, ¿no? Entonces fue cuando decidimos, y para nuestra fortuna la recepción ha sido muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces son a veces estos piricuetos de la industria editorial que suceden y que a veces uno no tiene que no lo hayamos publicado simultáneamente, porque como tú sabes, la novela gráfica no es un género que en México tenga mucha acogida, ¿no? Así es, de hecho es otra de mis preguntas. O sea, ¿qué tan bien ha estado recibiéndose Mouse al distribuirse como un libro, vamos, en tiendas especializadas de librerías? ¿La gente no cree que se trata únicamente de un libro? ¿No se lleva una mala sorpresa al percatarse de que es una novela gráfica? Fíjate que una de las primeras cosas que nos ocurrió, sobre todo cuando estábamos en librerías, es que nos preguntaron que si era una historia para niños, ¿no? Porque inmediatamente existe esa asociación de que el cómic o la novela ilustrada es para niños, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer la aclaración que, pues bueno, yo creo que es es una historia para todo público, ¿no? Porque es una historia cruda. Y pues bueno, también conocer nuestra historia nos hace más conscientes para no repetir los mismos errores. Y en ese sentido creo que esa fue una de las cosas que nosotros tuvimos que, no sé, explicar un poco tanto a la fuerza de ventas como al librero, ¿no? Decirle, no es una historia del holocausto para niños, es una historia que por sí, por el conjunto de quién la escribe, cómo la escribe y cómo la ilustra, es una historia que por sí vale, ¿no? Para que la lean adolescentes, adultos, yo diría que también niños, ¿por qué no? Pero es una historia para todo el público sobre un episodio trágico que sucedió en la historia de la humanidad. Y yo creo que una de las cosas que ha significado el éxito y la aceptación y la difusión es el boca a boca que se da en la comunidad del cómic en México. Creo que aunque no existen grandes exhibiciones comerciales en librerías de cómics, creo que existe una red de comunicación muy sólida y muy fuerte que les permite a ustedes organizar encuentros, que les permite intercambiar información, que les permite reconocer cuáles son los blogs o canales adecuados para difundir ideas, y creo que esto ha contribuido mucho a que estemos nosotros teniendo una muy buena aceptación del libro de Mouse. Oye, pues sí, y realmente preguntarte, originalmente, ¿cuál era su target? ¿Hacia dónde iba enfocada la venta de Mouse? ¿Exclusivamente a librerías? Mira, nosotros, como bien sabes, no tenemos un canal de distribución entre cómics porque no lo hacemos, ¿no? Nuestro target era un lector informado, era un lector que conociera un poco la trayectoria, era obviamente la gente de cómic, porque este universo que ustedes, en el que ustedes están, es un universo verdaderamente muy bien comunicado, de gente informada y gente lectora que sabe, ¿no? Yo inmediatamente, con las personas que estaban dentro de la industria, cuando hablaba de Mouse, inmediatamente lo reconocían. O sea, no había que explicar qué era. Entonces, creo que siempre lo tuvimos presente, ¿no? De que había un grupo de lectores informados que iban a reconocer la importancia de Mouse. Exacto. Oye, y bueno, ¿su experiencia en la publicación de novelas gráficas en México únicamente ha sido con Mouse? ¿No han traído algún otro tipo de novela gráfica? Fíjate que yo recuerde novela gráfica, no hemos tenido experiencias. Hemos publicado, sí, libros infantiles ilustrados para niños. Hemos también publicado, en una época se hizo una recopilación de los libros de los cartoons de Abel Quesada. De repente también publicamos, por ejemplo, bueno, estamos ahorita teniendo en el mercado a Trino con un libro, pero vaya, eso no es una novela ilustrada, creo, ¿no? Como en el caso de Mouse, ¿no? Son productos completamente distintos, ¿no? Inclusive los mismos libros ilustrados para niños es otra historia. Creo que como una novela como un cómic novelado o una novela ilustrada, creo que sería uno de sus primeros acercamientos, ¿no? Oh, qué bien. Un clásico, vaya. Así es, y qué buen clásico es realmente. Oh, muchas gracias. Sí, sí, sí. Oye, Daniel, bueno, aprovechando ya un poquito el encarrilados en este tema, ya ves que ustedes en España publican, y publican muy acertadamente, todo el material de DC Comics. No, escucho, perdón. Bueno. Aquí estoy. Ah, te comentaba que ustedes, vamos, como editorial, como una editorial global, ajá, en España tienen la publicación de todas las series de Vértigo, de la editorial Vértigo y de DC Comics. ¿Han valorado en México el tratar de traernos material de estos dos sellos editoriales? Básicamente Vértigo para lectores maduros. Ajá. Fíjate que no lo teníamos contemplado, pero no descarto posibilidad de tener alguna importación en el futuro, ¿no? Creo que lo de Mouse era muy importante hacerlo en México, porque nos abre de repente mercados o expectativas estudios de mercado que no habíamos nosotros tenido la experiencia de trabajar, ¿no? Entonces, no descarto, creo que cuando se trae un libro que es un clásico y se apuesta mucho por el valor de este libro como historia, como cómic, como cómic novelado, creo que uno apuesta bien y los resultados están. Así es. Entonces no lo descarto. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, pues si no pueden publicarlos en México, pues qué mejor también que traerlos de los saldos que les quedan en España. Exactamente. Sí. ¿No? Estoy cruzando los dedos porque así sea, ¿eh? Ok. Oye, Daniel, y ya por último se me pasaba, ¿cuál fue el tiraje del primer ejemplar? Hicimos 6,000 ejemplares. Oh, ok, perfecto. Oye, bastantitos, de hecho, sí. Permíteme. Para eso creo que nos mantendremos igual y pensando mucho en reimprimir pronto. Ay, perfecto, perfecto. Oye, y yo creo que ya para finalizar, pues, darte las gracias por este tiempo que nos regalaste. Créeme que nos despeja muchísimas dudas a todos los lectores de cómic. Y pues ojalá y que para el siguiente tomo, nos contactes vía correo para darnos la primicia de cuándo salió y cuándo puedes empezar a encontrarlo. No, te agradecería muchísimo que te voy a dar mi correo electrónico y yo les prometo que tan pronto tengamos el primer ejemplar impreso en nuestras oficinas, inmediatamente yo les aviso a ustedes, porque no hay mejor canal que la misma comunidad de gente en la industria de cómic para correr el boca a boca. Así es. Oye, y pues también el ver que realmente la mejor publicidad es la de boca a boca, ¿no? Exactamente. Eso estamos estamos segurísimos de que no hay mejor publicidad, sobre todo en un libro, y creo que Maus, y en el caso de la gente que siente esa pasión por el cómic en México, lo hemos demostrado. Muy bien, pues como nos dimos cuenta, fue una charla bastante, bastante interesante la que tuvimos con Daniel Mesino. Muchos datos interesantes los que nos comenta. 6,000 ejemplares de Maus que fueron publicados. La Covax. Así es que hay que hacer nuestra tarea, señores. Hay que ir a comprar nuestra copia para poder seguir viendo obras de semejante calidad en México. Por mi parte, les puedo comentar que yo ya tengo la mía. La compré en Liverpool. Eso sí, si van a Liverpool, a cualquiera de estas librerías, asegúrense de preguntarle al empleado correcto, y si el empleado les dice que no está en existencia esta novela gráfica, pues simplemente olviden sus comentarios y pónganse a buscarla, que al cabo las librerías de Liverpool no son tan grandes, así es que fácilmente podrán encontrar su copia de Maus. Soy Joano Yel de Durango Durango. Esperemos que esta entrevista haya sido de su completo agrado. Me despido recordándoles que tenemos a su disposición el correo covacha@hotmail.com, en donde pueden enviarnos cualquier tipo de aportación que quieran ver publicada dentro del blog. Saludos y esperemos escucharnos en el podcast número 10 de La Covacha. Hasta luego. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.